Desde hace 3 años, varios colectivos a nivel nacional organizan una semana de lucha para exigir el cierre de los centros de internamientos para extranjeros, llamado también los CIES, y denunciar las leyes que criminalizan a los extranjeros. Este año, la semana se organizó entre el 15 y el 20 de junio y se clausuró el sábado pasado, con eventos varios en toda España y una manifestación en Madrid. Estuvimos para la Radio Almenara siguiendo el recorrido y compartiendo con la gente su protesta. El encierro en el CIE es una pesadilla. Dejan de llamarte por tu nombre y te conviertes en un número. Yo era el 917. Allí sientes que dejas de ser una persona. Parece que seamos animales enjaulados. No teníamos nada que hacer mientras pasaban las largas horas, los días, las semanas. Solo darle vueltas a la idea de que en cualquier momento podrían deportarnos. A mi compañero le di un ataque de epilepsia por el estrés, pero no le dejaron salir del CIE. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún! Bea, ¿tú haces parte del círculo de silencio que tiene lugar una vez al mes, los viernes, primer viernes de cada mes? ¿Y estamos aquí dónde exactamente? Pues estamos por las calles de Lavapiés, haciendo una marcha que tiene distintas paradas y en cada parada pues se quiere leer un testimonio, una persona inmigrante leerá su historia y son paradas, son puntos calientes que diríamos donde se cometen, diría yo, donde se producen muchas redadas. En este barrio pues hay redadas todos los días, a todas horas, y estos puntos son como los más representativos de esta situación de acoso que viven las personas inmigrantes cada día. Y después tenemos también como una cena, ¿no?, en la Quimera, a partir de las 8. Sí. Primero va a haber va a haber teatro, va a haber poesía, luego va a haber una charla donde hablarán personas que han estado en el CIE y luego va a haber cena hecha por las personas que están en una cooperativa de personas inmigrantes aquí en Lavapiés, que se han organizado para buscarse un poco, bueno, cómo ganar dinero, están en esta cooperativa y luego habrá pues algo de música para poder también relajarse un poco. ¿Cómo te llamas primero? Me llamo María. Y estamos en una manifestante que murió en un CIE en aislamiento. Que tienes una, eso, tienes una foto de un chico y ahí era para saber quién es. Alik Manukyan, que nació en Armenia y tenía 32 años. Y bueno, fue detenido y llevado a un centro de internamiento en la zona franca. Y tras días retenido y en aislamiento, pues apareció muerto el 3 de diciembre de 2012, del 2013. Y bueno, digamos que las personas que se encontraban a su alrededor, otras personas inmigrantes presas en un CIE, la versión que relataban era totalmente diferente a la de la policía. Entonces, pues, como mínimo sospechoso sobre las dinámicas que se dan dentro de un CIE. ¿Y tú haces parte de un colectivo? ¿Has venido compañeros? No, yo he venido, bueno, mi madre sí es parte de un colectivo que es el ferrocarril clandestino y bueno, aquí hay varios colectivos de este tipo, yo he venido a apoyar desde lejos. ¿Y vives aquí en Lavapiés? Vivo cuando vengo, yo soy de fuera de Madrid. ¿Sabe cómo este barrio está especialmente castigado, no? Por la política actual. Y redadas continuas, furgones de policía en la plaza a todas horas, cacheos, identificaciones, pues con el fin precisamente de arrestarnos, llevarnos un CIE y deportarnos, porque se ve que para este país hay personas que sí son ilegales, pese a que no debería ser así. Daouda. ¿Y de dónde vienes tú? De Senegal. ¿Y hace tiempo que estás viviendo aquí en España? Sí, desde hace 8 años vivo aquí. Ah, muy bien. ¿Y has tenido problemas también ahí? ¿Has conocido el centro? En los primeros momentos sí, con la policía, el tema de los papeles y tal, como lo mismo, porque estamos aquí. Hombre, 8 años no son 8 días, ni 8 meses. Con lo cual, 8 años, si vives en un país 8 años, es porque tienes allí tu red social. ¿Y has decidido quedarte aquí en España? Por el momento sí, porque me apetece. Pero la policía molesta mucho a la gente que no tiene papeles, incluso gente que lo tienen. Porque la policía te persigue en la calle por tu rasgo, por tu color de piel. Esto es un injusto, es una vergüenza. Por eso estamos aquí luchando por nuestros hermanos que están cerrados en los centros de internamiento. Es una injusticia total. En España sigue existiendo la constitución racista, digamos. Porque no digo simplemente porque el hecho de que ha sido policía son los que provocan, sino también les obligan o les mandan para que pillan o controlan a las personas que no somos nativos españoles. Esto es una mierda, es una vergüenza para la sociedad española. Por eso estamos aquí luchando, para que todas las personas tengamos los mismos derechos, tanto nativos como extranjeros. Una mañana vinieron a buscarme y me dijeron que me llevaron al aeropuerto. Estaba asustado. Tenía miedo de que me sedasen, ya que había escuchado que lo habían hecho en otras ocasiones. Me llevaron al aeropuerto de Barajas desposado de pies y manos. Estaba tan nervioso y angustiado. Al entrar del avión me dio un ataque de pánico. Pero tuve suerte. Todas las personas que estaban en el avión se solidarizaron conmigo. Empezaron a pedir que no me llevasen. Dijeron que no podían ser testigos de esa barbaridad. El piloto apareció y dijo que no iba a colaborar en mi deportación. Tuvieron que sacarme del avión. Me golpearon en el calabozo y me dejaron libre en los alrededores del aeropuerto. Pero gracias a toda esa gente que se movilizó, sigo aquí con mi gente, con mi vida. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Si es que estábamos diciendo, Alba, así como que estábamos pasando en la calle y había un chico así que parecía, ¿no? Sí, estábamos reflexionando sobre la cantidad de gente que hay de inmigrantes que hay con problemas mentales, de pues las condiciones de vida tan duras a las que han estado sometidos y los niveles de estrés tan grandes, los propios de la inmigración, de la llegada, del viaje y demás, y luego las condiciones de vida a las que se encuentran cuando llegan aquí. La persecución, el acoso policial al que están sometidos, las condiciones de marginalidad muchas veces de las que se encuentran, de vivir en la calle, claro, eso te somete ahí a una presión que al final el estado psicológico se queda muy tocado. Gracias. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Porque no sobramos ninguna y porque nos faltan muchas. Nos faltan todas las compañeras y compañeros que durante estos años de infamia han sido expulsados y deportados. Y nos faltan muchos vecinos y muchas vecinas por sumarse a algo que para todos debería ser y creo que para todas es evidente, que es que los CIE tienen que estar cerrados. Los CIE son un agujero negro del Estado de Derecho donde se priva de libertad y derechos a las personas en situación administrativa irregular. Las personas encerradas en los CIE, además de ser nuestras vecinas, en ocasiones han llegado hasta aquí huyendo de situaciones de violencia, guerras y persecución. Y es el sistema el que las priva de su libertad y dificulta de esta manera el acceso al procedimiento para solicitar la protección internacional. Un sistema que se sustenta sobre los cimientos de la Unión Europea, sus gobiernos y las multinacionales que expolian los recursos de los países de origen. Y no podemos cerrar este día sin mencionar a Jonathan Sitalima, Mohamed Abagi, Idrissa Diallo, Sama Martínez y a la misma Nukian, todas ellas personas fallecidas en los CIE por cuya memoria seguiremos luchando hasta alcanzar el cierre. Sumamos así a una iniciativa que ha arrancado con mucha fuerza ya con las compañeras de Barcelona. Y pensamos que en esta primera asamblea a la que os convocamos, que va a ser el próximo 5 de julio a las 12 del mediodía en la Plaza de la Cebada, por favor, vamos a necesitar mucha ayuda para difundir esa convocatoria, porque necesitamos estar todas, las convencidas y las que aún no saben de esto, para que entre todas podamos construir cómo vamos a cerrar estos malditos CIEs y cómo vamos a hacer de este movimiento que ahora está surgiendo y que está tomando fuerza, verdaderamente una fuerza de rechazo en todos los planos y en todos los niveles,